Y desde Chicago, para México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Para mí. Y que se oigan los tambores, mi compa. ¡Arriba Jalisco!